porque comenzamos nuestro último al rebote con uno de los mejores jugadores españoles de la actualidad. Una pista, juega en la NBA. Esta noche en al rebote estará con nosotros el base de los Toronto Raptors, José Manuel Calderón. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte, José, sobre todo por el cambio que supone cambiar el baloncesto FIBA por el baloncesto NBA, ¿cuál ha sido el balance de tu temporada para ti personalmente? Bueno, creo que personalmente ha sido muy muy positivo el balance, ¿no? Creo que ha sido una gran experiencia, un muy buen año, ¿no? Y bueno, y muy contento ahora mismo de haber decidido el verano pasado pues a la NBA, ¿no? Sin embargo, José, pues hombre, Toronto no acabó de funcionar, tuvisteis rachas muy positivas, pero sin embargo el equipo no acabó por entrar en los playoffs. Sí, era un equipo, sabíamos que iba a ser complicado, un equipo muy joven y que, bueno, nadie estaba a estar en playoffs, ¿no? Lo positivo ha sido que ha habido momentos de muy buen juego y momentos en el que el equipo ha estado, pues incluso estuvimos a 2-3 partidos de estar entre los 8 primeros, ¿no? Durante la liga, ¿no? Bueno, y en lo que a ti se refiere, pues, hombre, supongo que cambiar Vitoria o Extremadura por Toronto es un cambio espectacular en lo personal, ¿no? Sí, cambia muchísimo, ¿no? Es totalmente muy complicado un poco, ya no solo el baloncesto, ¿no? Cambiar de país, de idioma, la cultura, bueno, todo es un poco diferente, las costumbres también, y bueno, pues es un poco adaptarse a todo, ¿no? Por eso yo creo que el primer año es el más complicado y esperemos, pues mejorar para de cara al año que viene salga un poquito mejor, ¿no? Hombre, supongo que las primeras semanas que estuvisteis ahí, pues, hombre, supongo que tendrías problemas con el idioma. ¿Qué tal te manejas con el inglés? Bien, ahora muchísimo mejor. El primer mes o mes y medio fue complicado, ¿no? Pero ahora, pues mira, muy bien, después de casi seis meses y medio, a partir de esa fecha, y muy bien, la verdad es que muy contento, ¿no? Bueno, todos sabemos que en Vitoria hace muchísimo frío, pero supongo que en Canadá, en Toronto, la verdad, que ¿qué tal te adaptas al clima? Lo supera. Vitoria es como, es comparar Extremadura con Vitoria, casi es Vitoria con Canadá. Ajá. Pues nada, mal, hemos estado a menos 20 incluso muchos días, ha sido, bueno, es un frío totalmente distinto al que estamos acostumbrados aquí en Vitoria, pero bueno, a todo el mundo se adapta a todo y bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues es una ciudad que está adaptada para ese tipo de vida, para ese tipo de clima, y en el que, bueno, en el que está muy muy bien, ¿no? Que se vive muy bien y es una ciudad, pues creo que es la quinta más grande de Norteamérica, o sea que, bueno, que es enorme, ¿no? Bueno, y en lo físico, ¿has tenido problemas durante la temporada? ¿Qué tal te encuentras? Bien, perfectamente. Pude acabar de jugar la liga, incluso los últimos 10 días ya jugué partidos y acabé jugando al 100%. Y bueno, y ahora mismo, pues después de descansar, pues lo mismo, ¿no? Empezando a entrenar poco a poco aquí en Vitoria y, bueno, pues muy contento, ¿no? Bueno, José, ¿existe tanta diferencia, realmente entre el baloncesto FIBA y el baloncesto NBA? Existen diferencias, pero no son demasiado grandes, ¿no? Yo creo que el baloncesto FIBA tiende un poco a ir hacia el baloncesto NBA y viceversa, ¿no? La NBA también tiende un poco, de alguna forma, a jugar un poco como se juega en la FIBA, ¿no? Entonces, yo creo que al final baloncesto es baloncesto y lo único que cambia es, pues, la forma de interpretar un poco el juego, ¿no? Que, bueno, pues que cada entrenador, pues como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, pues es lo mismo, ¿no? Se interpreta de otra forma, se juega un poco diferente, pero es baloncesto. Hombre, quizá la NBA empiece un poco a ser más táctica que antes, ¿no? Sí, por eso te digo que las dos ligas pues se tienden un poco a cada vez igualarse un poquito más, ¿no? O asemejarse. Entonces, pues bueno, la verdad es que ahora pues sí que existe diferencia, porque a mí, pues bueno, ha costado la adaptación, pero mira, pues ahora pues muy bien, ¿no? Bueno, al ser la primera experiencia NBA, José, supongo que habrán muchas cosas dentro de la pista que te habrán sorprendido, ¿no? Sí, todo sorprende, pero ya te digo que llevaba mucho tiempo jugando profesional y es lo que digo, el baloncesto es similar, ¿no? Te sorprende pues la primera vez que igual pues dices, hombre, acabo de jugar contra una megaestrella o algo así, pero por lo demás, la verdad es que me he tomado el año muy tranquilo, con mucha calma, pues sabía que podía haber momentos muy buenos con momentos malos y, bueno, no he intentado que nada me sorprenda demasiado, todo intentar ir paso a paso, ¿no? Bueno, tú lo has comentado ahora, las megaestrellas NBA, ¿cuál ha sido el jugador que en la cancha ha dicho, ¿cómo juega este, no? Cualquiera, o sea, ya te digo, sí, que cualquiera de las estrellas que hay en los equipos, que hay una por equipo, yo creo que son estrellas por algo, ¿no? Yo creo que no sé, pues podríamos comentar tanto, pues yo qué sé, los que se hablamos todo el mundo aquí, ¿no? Son de sobra conocidos y por algo, ¿no? Entonces, pues bueno, LeBron James, Kobe Bryant, Steve Nash, es una lista muy larga y muy, muy importante, ¿no? Bueno, y de esos jugadores, ¿has tenido alguna anécdota dentro del campo que hayas dicho, hombre, pues se nota que son estrellas o no? No sé, ¿cómo te has adaptado a la cancha con ellos? No, eso es lo más positivo creo que de este año, que me he encontrado muy cómodo en la cancha, jugando en la NBA con mis compañeros y que muchas veces, pues, o sea, sin hacer caso a los números o a las estadísticas, ¿no? El hecho de jugar y decir, bueno, pues estoy cómodo, no estoy... Creo que puedo jugar aquí, no sé, me he encontrado bien. Creo que ha sido un año muy, muy positivo por ese sentido. He aprendido mucho en este primer año y ya te digo, muy bien. O sea, no hay ninguna anécdota en particular. O sea, hay pequeñas cosas, pero muy bien, ¿no? Ha sido, pues es un periodo de adaptación de a la NBA, digamos, ¿no? Bueno, tú lo has venido recalcando durante la entrevista, que ha sido un año positivo. Pero bueno, ¿qué crees que debes mejorar con respecto a este año? Un poco todo. Yo, a mí siempre me ha gustado ir mejorando año a año. Creo que incluso aquí en Europa también, en España lo he hecho, sí. Y bueno, pues el año que viene pues hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando, pues este verano duro, tengo la selección y llegar pues en la mejor forma posible en la NBA pues para pues intentar jugar algún minuto más, intentar ser más partidos titular, bueno, pues ir cumpliendo más objetivos, ¿no? Bueno, yo iba a nombrártelo al final, pero ya que lo comentas, la selección, el Mundial de Japón, hace dos semanas estuvo Pepu Hernández con nosotros y comentaba que la selección iba por el Mundial. Sí, está claro que hay que ir a ganar. Yo tengo confianza en el equipo, creo que tenemos un gran equipo que podemos competir contra cualquiera y eso es lo que tenemos que pensar todos, ¿no? Ir a por el oro y bueno, y ya habrá tiempo para alimentarse, ¿no? No creo que haya... Si empezamos a ir diciendo, bueno, si pasamos tal la primera fase, no, creo que hay que ir a ganar y ya veremos después, ¿no? Bueno, has pasado por este programa, o han pasado por este programa muchísimos jugadores legendarios de la selección española. Muchos de ellos comentaban que era el momento, que ahora mismo se reúnen una serie de características entre la hornada de jugadores que los juniors de oro del 99 y jugadores más veteranos y más jóvenes que quizás ahora mismo reúnan unas condiciones muy importantes para que el baloncesto español definitivamente haga un buen papel en un mundial. Sí, llevamos tres años haciendo muy buen papel y bueno, pues falta rematar esa faena que es lo que vamos a intentar en estos tres años muy importantes que tenemos de cara en la selección, ¿no? Tanto mundial como europeo en Madrid, aquí en España, y luego los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar preparado para esos tres años seguidos y, bueno, pues son tres años importantes para nuestra selección, ¿no? Bueno, José, y con respecto a tu juego, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo realmente? No, más que cambiar ha sido, pues, a que me he adaptado, ¿no? Me he adaptado a ese otro tipo de juego, bueno, pues igual no he sido tan anotador como lo era aquí en España, he intentado jugar más para mis compañeros y, bueno, pues ha sido un poco esa adaptación lo que he tenido que cambiar, pero lo más importante es seguir siendo tú, ¿no? Juegues donde juegues, ¿no? Bueno, y en cuanto a la actualidad ACB, estamos ahora mismo inmersos en los playoffs. No sé si sigue la actualidad ACB desde Estados Unidos o desde Toronto, desde Canadá. Sí, por supuesto, cada semana. Bueno, ¿y cómo ves el Tau? Pues la verdad es que lo veo muy bien. Bueno, una pena lo de la Final Four, pero bueno, se está haciendo un año otra vez muy bueno. Y nada, pues espero que el jueves volvamos a ganar para ponernos 2-1, ponernos de cara en estos cuartos de final y bueno, y tranquilidad, ¿no? Creo que es difícil ganar en cualquier pista de la ACB, más en unos playoffs y bueno, que hay que tener paciencia, el equipo es un equipo que bueno, que creo que ha hecho muy buen baloncesto y hay que seguir a tope con ellos, ¿no? Bueno, ¿y cómo ves estos playoffs? Igualados, más igualados que nunca, creo que no hay ningún claro favorito, creo que cualquier equipo puede pasar o puede ganar y bueno, y no va a haber la típica sorpresa porque cualquiera de los que gane se puede, o sea, todo el mundo lo ha pensado, o sea, yo creo que en resumen es la igualdad es lo que manda, ¿no? Bueno, este año la verdad que, o quizá el año que viene, la próxima temporada, hayan bastantes jugadores españoles que estén también en la NBA. No sé si te suena, no has escuchado los rumores que colocan a Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, incluso a Sergio Rodríguez en la NBA. Bueno, pues ojalá, mientras más seamos, mucho mejor. Eso quiere decir que el baloncesto español se está trabajando muy bien y bueno, vamos a ver qué pasa y a ver cómo evoluciona durante este verano. Pero bueno, tranquilidad, ya te digo que todo el mundo que pueda vaya porque es una gran experiencia y bueno, vamos a ver cómo se da durante el invierno, durante el verano, ¿no? Bueno, tú lo has comentado antes, José, que aspiramos al oro. En cuanto a la competencia que puedes tener, competencia entre comillas, en el puesto de dirección de juego, en el puesto de base, ¿qué otras opciones crees que puede llevar Pepu a la selección? No tengo ni idea. Creo que totalmente es algo que, bueno, que Pepu decirá al final. Creo que igual influye en los playoffs, estará decidiendo o tendrá su opinión y ya veremos a ver, ¿no? Creo que hay un grupo de 15, 16 jugadores entre los que van a estar esos 12 y a partir de ahí, pues, es de los que tendrá que elegir, ¿no? Hombre, nos tenemos que congratular todos por la presencia de Pau, lógicamente es un referente dentro del baloncesto nacional, pero yo creo que también otro jugador importante, sobre todo también en el puesto en el que te ocupas, Raúl López, es también tenemos que felicitarnos todos porque Raúl ha vuelto al baloncesto en activo, ¿no? Sí, la verdad es que no sé si ha jugado muy bien, muy mal o mucho, porque ha estado bien, no he podido ver ningún partido en directo, ¿no? Digamos que si he seguido las estadísticas, sé que ha jugado muchas veces mucho tiempo, muchos minutos, y eso es lo importante, que él volviera a recuperar su confianza, que volviera a ser jugador después de esas lesiones que ha tenido allí en Estados Unidos, y bueno, y ojalá pueda estar al máximo, y bueno, y si Pepu lo cree oportuno, ojalá esté con nosotros, porque es bueno para el baloncesto español. Bueno, José, ya para ir terminando, pues, ¿qué deseos tienes para el año que viene? Bueno, empezando quizás por el verano, ¿no? Bueno, pues está claro que hacer lo mejor posible con el Mundial, o sea, creo que es una cita muy importante, y luego, pues, lo que digo, llegar mejor todavía que llegué el año pasado, intentar hacerlo mejor y, bueno, pues hacer un gran año en la NBA, no tanto personal como colectivamente, ¿no? Pues nada, José Manuel Calderón, muchísimas gracias por estar en El Rebote, un fuerte abrazo. Venga, un fuerte abrazo a vosotros, hasta luego. Bueno, ya hemos escuchado la entrevista con José Manuel Calderón, además de la selección de la NBA o de su experiencia en la NBA. Esta noche en El Rebote también, lógicamente, analizaremos los playoffs de la Liga ACB en nuestra tertulia. Lógicamente tenemos a nuestros colaboradores habituales, Paco Torres, Paco Rengel y José Laza, pero también tendremos esta noche un merecido homenaje a Israel Aranaz. La semana pasada nos comentaba que colgaba las camisetas y bueno, esta semana hemos decidido pues hacerle nuestro último programa un merecido homenaje. Y en cuanto a la NBA, bueno, también tenemos a nuestro compañero Joseba Monauto, nuestro experto, que nos va a comentar cómo va la NBA más igualada de la historia. Pero bueno, como has podido escuchar, 60 minutos cargados del mejor baloncesto aquí, la 98.3. Saludos desde la técnica de Daniel Sánchez y aquí delante del micro de Moisés Grillo. Empezamos con la actualidad ACB. 98.3 FM. Como cada martes, para analizar la actualidad del baloncesto ACB, contamos con nuestros colaboradores habituales, Paco Torres, director de Gigantes, José Laza, exjugador del Real Madrid, y Paco Rengel, director de la página web basketconfidencial.com. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que esta noche pues es nuestro último programa, desafortunadamente. Pero bueno, yo quería hacer un pequeño resumen, lógicamente, es lo que ojalá que ustedes después asientan y digan que el Real Madrid está al borde del caos, lógicamente, frente al Winter to Fútbol Club Barcelona. Las paperas parece que le ha afectado más de la cuenta y alguna decisión extraña, tanto del entrenador Bosnia Malkovich como de la directiva merengue, que ahora mismo no sabemos ni quiénes son. El Tau Cerámica Baskonia con más problemas de los previstos frente a Casuallo Girona y Juventud, DKV Juventud y Unicaja de Málaga, prácticamente ya con un pie en las semifinales de los playoffs de la Liga ACB. Paco Torres, ¿cómo ves este pequeño resumen un poco personal? Pues muy acertado, pero antes de nada, dile a Joseba, que hace como un mes o así, yo vaticiné en el AS, en una encuesta que hizo Martín Tello, que ganaría Dallas. Y como casi todo el mundo dijo que o San Antonio o Detroit, ya los de San Antonio ya han fallado. Díselo a Joseba de mi parte para que vea que yo también entiendo algo de la NBA. Me está diciendo ahora mismo que está en el estudio que no, ¿eh? Que no, bueno. Ya después lo comentará aquí en la sección, en el tiempo NBA. Ya lo haremos. Nada, yo creo que muy acertado. Bueno, antes que nada, felicidades a Paco Rengel, porque va a tener, yo creo que la suerte del año que viene, vivir en la ciudad del equipo y contar cosas del equipo campeón de la ACB. Bueno, esperemos, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos, es también mi punto de vista. Yo creo que les he visto muy fuertes, es un equipazo, tienen ahí a 10, 11 jugadores absolutamente intercambiables, da igual, o sea, de repente ves solo uno del 5 inicial o no ves a ninguno y el equipo sigue funcionando exactamente igual o incluso a un ritmo superior cuando sale en cabeza Siberri, ¿no? Y sobre el Real Madrid, pues bueno, pues yo lo siento por José, que él ha estado allí muchos años gloriosos y también algunos años de lucha y de pelea, porque hay que ver lo que cuesta llegar a un estatus de ser campeón de liga y meterse en la Euroliga para el año siguiente, es decir, quedarse prácticamente sin nada, porque sin nada se va a quedar. Es decir, para el Real Madrid jugar la ULEF va a ser un drama, por muchos motivos, entre otros porque no va a poder fichar a nadie, digamos, nadie va a querer consistente. Venir, ¿no? Es que es muy complicado, o sea, uh-huh. entre la NBA, los depredadores de la NBA y entre los grandes equipos que hay en Europa pagando mucho dinero y jugando la Euroliga, a ver cómo convences tú a un uh-huh. señor que se llame Papalucas o Vujic a que venga a jugar al Real Madrid en base a qué, en base a un nombre. Para Papalucas el Real Madrid no es ningún, pues eso es un equipo como otro más uh-huh. que tuvo su pasado glorioso, pero lo que le importa ahora a la gente es el presente. Entonces, yo creo que este Real Madrid tan extraño, tan caótico y tan deshilachado que hemos visto ahora, no solo está purgando ahora las cosas, sino que yo creo que cuando lo va a empezar a pasar mal va a ser precisamente una vez que acabe la Liga. Bueno, Paco Rengel, si os parece a los tres, Paco Rengel creo que esta noche va a tener el honor de comenzar con el Unicaja Adecco Estudiantes, que el jueves, quizás a las 9 de la noche, por Telemadrid, Punt 2 y Canal 2 Andalucía, puede decantar definitivamente su pase a semifinales, Paco. Sí, es posible, pero en principio yo tengo que entregar mi carnet de adivino pronosticador, dárselo a Paco Torres, que ha hecho gritos sobre todo por lo de Lala, y bueno, porque es que hace una semana estábamos diciendo que el Unicaja lo iba a tener difícil. Exactamente, es verdad. Que la eliminatoria Barcelona-Real Madrid iba a estar muy igualada, pero con ligero matiz azulgrana. Y que lo que estaba claro era el Tau a Casballo. ¿Sabes lo que pasa, Paco? Yo dije eso. Es que cada martes tenemos que estar aquí hablando de baloncesto, entonces tenemos que... Sí, pero yo como lo dije, y mira que muchas veces el corazón, sobre todo en las Copas del Rey, ¿no? El corazón me dice, di lo contrario de lo que pienses, y seguro que a lo mejor aciertas alguna vez. Pues nada, siempre digo lo que pienso, y entonces me equivoqué, carné entregado, no vuelvo a hacer ninguna adivinanza, pero... Estoy de acuerdo en lo que ha dicho Paco Torres. Yo creo que el Unicaja en los dos primeros partidos contra el estudiante, contra el Adecco Estudiantes, ha dejado una impronta de equipo campeón importante. Yo creo que el equipo malagueño, aunque faltan todavía mucho, faltan dos eliminatorias, pueden ocurrir cosas, puede haber alguna lesión, sabiendo el arsenal de estrategias que tiene que tener todavía guardado en el cajón y que tiene guardada en el cajón Sergio Jariolo por si se complican las cosas, yo creo que ahora mismo primero veo una final Unicaja-Barcelona, que sería también curioso porque la primera que disputó el Unicaja fue con aquella del 95 frente al equipo azulgrana y bueno, y veo que el cuadro malagueño es ahora mismo el más serio candidato a ganar esta liga. Bueno, José, la verdad que Unicaja en estos últimos dos partidos con Adecco Estudiantes hemos vuelto a reencontrarnos con la mejor versión de Jorge Garbajosa y también con un gran juego interior de Daniel Santiago. Sí, bueno, yo en primer lugar me tengo que sumar a digamos a esta fase de autocríticas, ¿no? Pero en segundo lugar yo creo que también pues es cierto lo que ahora acabas de comentar. Es definitivo en los playoffs siempre, digamos, el peso interior y la carga interior que pueda tener un equipo. En este caso yo creo que uno de los jugadores más decisivos, ya no en España, sino en Europa, es Jorge Garbajosa, y eso significa que si recupera su nivel habitual, su nivel de excelencia al que nos tiene acostumbrados, yo creo que es el vértice fundamental en el que Unicaja puede descansar para aspirar a ese título. Y luego, asimismo, yo creo que Escariolo acertó en la contratación de Santiago, pues es ese hombre grande al que es muy difícil de parar y, sobre todo, no existen jugadores, exceptuando quizás Splitter, que pueda estar en esa altura, digamos, en esa envergadura debajo de un tablero. Con lo cual, si esos dos jugadores funcionan, los demás equipos van a tener muy complicado el acercarse o el poder, digamos, disputarles una final. Bueno, Paco Torres, en cuanto a la evolución de Sergio Rodríguez, el tinerfeño, pues la verdad que en estos últimos partidos no ha estado mal. Ha estado muy bien, pero ha estado muy bien de media cancha para adelante. Y eso yo ya me lo tengo sabido de que lo es. Es decir, ahora yo a ese chico lo que hay que hacer... Lo hemos comentado otras veces, sí. Es pedirle más. Es decir, que es un talento natural, pues sí. Y si está físicamente bien, pues mucho más. Ahora es cuando está verdaderamente jugando al nivel que estuvo el año pasado porque ha tenido un inicio, vamos, ha tenido una temporada realmente dura, quizá por la sin razón el año pasado de ir con la selección sub-20 y luego con la absoluta, en fin, esas cosas no dejan centrar a un jugador porque no le dejan trabajar de un año para otro ni nada, y yo creo que le vino muy mal, pero ahora está al nivel que puede estar. Lo que pasa es que está al nivel que puede estar de medio campo para adelante. A mí me gustaría que estuviera a ese nivel de medio campo para atrás, y como creo que tiene condiciones para hacérselo, para hacerlo, pues yo creo que estamos ahora en el momento de exigirle eso, porque si no, se dejará ir y será la mitad de jugador que puede llegar a ser. Y puede ser un jugador magnífico hacia adelante, pero también muy bueno hacia atrás. José Lasa, como base, Sergio Rodríguez, la verdad, como está diciendo bien Paco Torres, es un talento ofensivo, pero no parece que, como bien dice Paco Torres, que ya haya evolucionado demasiado defensivamente. Quizás los pajaritos de la NBA le estén viniendo bien solo para atacar. Bueno, eso no sé, habría que tener un mayor conocimiento de Sergio que probablemente los dos Pacos tengan y yo no lo tengo a nivel personal, ¿no? Uh-huh. Lo único que, digamos, él se fuera un poco refrendar lo que ahora decía Paco. Es un jugador con un talento enorme, una gran facilidad para pasar, una gran facilidad en uno contra uno, es desequilibrante. A mí lo que ocurre es que, aparte de la evidente mejora que tiene que hacer defensivamente y sobre todo para dar el salto que quiere dar, sobre todo yo empiezo a valorar a los jugadores un poco lo que, uniéndolos, si hacemos ese link ahora mismo que podríamos hacer con Dallas, ¿no? En esos jugadores que hacen que tu equipo cambie. Entonces, yo, a mí que un jugador meta 25 puntos y tu equipo pierde con mucha facilidad, no me da la envergadura o la capacidad de un jugador. Me la da cuando un jugador es capaz de hacer que tu equipo cambie, que tu equipo genere, y sobre todo más siendo un base, ¿no? José, sí. Quizá ahí el ejemplo a seguir sería Pablo Prigioni, ¿no? Sí, es precisamente de lo que estábamos hablando, ¿no? En otras tertulias. Es precisamente un jugador que pueda anotar más o menos, pero cuando tú estás en cancha, tu equipo se transforma o adquiere un nivel tremendamente competitivo. Entonces, para mí, un jugador que realmente tiene un marchamo de estrella, tiene un marchamo NBA, es aquel que hace que tu equipo, aun a pesar de las adversidades, y a pesar de que Unicaja sea muy superior, pues sea capaz de llevarlo a un nivel, por lo menos, de confrontación, ¿no? Lo que hemos visto también acudiendo otra vez a la NBA con Cleveland, ¿no? Y Detroit. Uh-huh. Detroit siendo muy superior, pues LeBron ha sido capaz de llevarlo, salvando todas las diferencias posibles, por supuesto, pero ha sido uh-huh. capaz de llevarlo a un face-to-face, ¿no? Y de eso yo creo que es vital en todo jugador que quiera, por lo menos, dar ese paso cualitativo. Y ahora, si me permitís, yo, volviendo un poco a lo del Madrid, lo que uh-huh. yo entiendo que puede pasar con Rakosevic. Es decir, Rakosevic se le ficha, pero lo máximo que consiguió el año pasado es dejar fuera a Pamesa de los playoffs, ¿no? Es decir, es uh-huh. un jugador que puede meter 30 puntos, pero para mí la verdadera calidad de un jugador es aquel que hace que tu equipo gane, o por lo menos que adquiera un mayor estatus dentro de su contexto, ¿no? Bueno, efectivamente, ahora mismo yo creo que el jugador del que hablábamos antes, Jorge Garbajosa, sí está en ese contexto, ¿no? ¿José? Sí, yo creo que es el ejemplo ahora mismo que hemos comentado justo hace unos minutos, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ahí precisamente creo que, bueno, que es uno de esos jugadores que realmente se cumple con ese perfil. Bueno, Paco Rengel, ¿no crees que haya sorpresa el próximo jueves, no? Bueno, no creo, porque el Unicaja está muy metido en el partido, aunque me gustaría retomar lo que ha dicho José Lasa en un par uh-huh. de cosas. La primera es que yo creo que para tener un equipo a Bullock y a Rakosevic, lo primero que hay que hacer es hablar con la FIBA y que se pueda jugar con dos balones, eso es lo primero. Entonces, como eso no se ha hecho, pues yo creo que es un error. Y después, en cuanto a lo de Sergio Rodríguez, que es un uh-huh. talento extraordinario y ya ha quedado destacado, habría que matizar lo que ha dicho José, habría que tener en cuenta, creo yo, que estratégicamente Scariolo ha dado la batalla de Sergio Rodríguez por perdida en la eliminatoria. Uh-huh. ¿Me explico? Es decir, él sabe que Pepe Sánchez flojea atrás también bastante, Carlos es un poco más fuerte, y él ha preferido que Sergio Rodríguez haga todos los puntos que quiera, pero ha tenido mucho cuidado de que Sergio Rodríguez no haga mejores a sus jugadores. Yo creo que ahí hay un trabajo en defensa del Unicaja que puede que haya tenido también que ver en ese rendimiento. Y después de decir esto, me preguntabas tú por la sorpresa. Yo creo que uh-huh. no. Yo creo que el equipo está muy metido en la eliminatoria y aquí se cuidan todos los detalles. Me ha llamado mucho la atención las declaraciones de Sergio Scariolo después del segundo partido. Marcus Brown ha sido el jugador clave del triunfo. ¿Qué pasa? Pues que en los dos primeros partidos, en uh-huh. el segundo ha estado mejor, en el primero estuvo peor, sí. No ha estado a su nivel ofensivo habitual, en el segundo sí que hizo un buen trabajo, porque es un jugador, a mí me gusta porque es muy agresivo en ataque, y sus penetraciones, y dio 7 asistencias, y metió 12 puntos. Pero después de la exhibición de Garbajosa, pues uh-huh. decir que Marcus Brown fue el jugador clave del triunfo, pues conociendo como conocemos al entrenador italiano, pues está claro que lo que está intentando levantarle la moral, ¿no? Que es un detallito. Quizás sea un detalle, yo creo, ¿eh? Porque lógicamente ya sabemos todos que Jorge Garbajosa fue el mejor del partido, pero también hay que mimar a este tipo de jugadores que en cualquier otro momento de los playoffs te pueden dar la victoria. Evidentemente, y a eso ha ido Sergio Scariolo, pues con extraordinario criterio y con gran acierto, claro. Bueno, pasamos al otro partido del jueves a las 8:30 en Canal 33 y Televisión Autonómica Canaria, DKV Juventud, Gran Canaria, Grupo Dunas, Paco Torres. Yo creo que esto está ya visto para sentencia. Pues, hombre, ya le ha peleado los dos partidos a Gran Canaria. Gran Canaria sí, un equipo que es complicado, este es el Canario, porque él siempre defiende bien. Uh-huh. Y quizá no tenga un baloncesto tan bonito y tan fluido y tan atacante como es el de DKV Juventud, pero yo creo que se lo va a poner complicado. A mí el DKV me está gustando mucho esta temporada. Yo es uno de los equipos, junto con Unicaja y el Tau en algunas ocasiones, que más me divierto viéndole, ¿no? Es decir, juegan muy bien, muy descaradamente, muy por encima del aro. Yo creo que Aito se lo está pasando genial dirigiendo a este grupo. En Las Palmas no estuvo Rudy durante mucho tiempo y no importó. Es cierto que tuvo luego un final feliz, gracias a una canasta de un hombre que no había tirado un solo tiro en todo el partido y entró. Pero bueno, estas cosas hay que estar ahí y hay que sabérselas buscar. Y yo creo que el DKV lo está haciendo muy bien, y para mí es una gran alegría que el equipo verdinegro vuelva a la Euroliga. Creo que hará muchísimo por Badalona y por ese club, que vienen jugadores extraordinarios detrás de esta plantilla, jovencísimos, y que si Aito sigue muchos años, que espero que sí, podremos ver Juventud para rato, y sobre todo un Juventud muy divertido y muy muy entretenido y muy gratificante de ver. Hombre, José Laza, yo creo que a Gran Canaria lógicamente no le interesaba correr, porque si tenía que correr el DKV Juventud los podría matar, porque son muy rápidos. Intentaron poner un ritmo lento y asistir bastante a Sitafa Sabane, que al final fue el máximo anotador de su equipo, ¿no? Sí, yo creo que bueno, que son dos estilos quizás no exageradamente contrapuestos, pero que en los que sí me dio una gran diferencia. Y yo creo que Gran Canaria está realmente realizando los partidos que deben interesarle, con mayor o menor acierto, ¿no? Pero está intentando llevar los ritmos de partido que le puedan convenir. Lo que ocurre es que estamos también ante un gran Juventud, está también al mismo tiempo muy bien entrenado, y creo que está en un gran momento, y como decía Paco, digamos, lo expone que tu máxima estrella se siente y aún así sigas jugando a un gran nivel. Lo único, veremos también como, digamos, la trifulca arbitral que ha sucedido entre, digamos, lo que es la ACB, el talento arbitral, y Gran Canaria, cómo puede derivar o qué consecuencia puede tener, ¿no? Que esperamos que no sea ninguna, pero bueno, siempre, digamos, alimenta por lo menos los ánimos que pueda haber en un playoff ya de por sí bastante, bastante elevado. Bueno, hemos analizado las dos eliminatorias que van 2-0, mi CCO ahí me juega malas pasadas, y pasamos a otra que también va 2-0, Real Madrid, Winterthur Fútbol Club Barcelona, y como decía Paco Rengel la semana pasada, el partido que no se va a ver en ningún sitio, el viernes a las 8:15 por la 2, Paco Rengel, otra eliminatoria que está vista para sentencia, ¿no? Bueno, sí, parece bastante clara, porque hemos visto a un Real Madrid totalmente descompuesto, ¿no? Yo creo que las lesiones, la plantilla, el batiburrillo de jugadores y muy parecidos que tampoco aportan nada. El otro día, en el segundo encuentro, pues observé que el Madrid intentó hacer un juego distinto, ¿no? De meter más balones dentro. Eso te iba a es que me has quitado la segunda pregunta que tenía aquí. Porque es que la he visto. Empezaron el primer cuarto jugando muchísimos balones con Hernández Sonseca y con Felipe Reyes. Sí. Y Felipe de espaldas en el poste bajo, pero el Barcelona ahí tenía a Marconato y a Fuca, que le hacían la ayuda en el momento que intentaba volverse, y ahí los brazos de estos hombres tan grandes hicieron imposible la labor de Felipe, ¿no? El Madrid no está acostumbrado a jugar así, y lo intentó porque obviamente Bullock no está en su momento, ni mucho menos, y entonces tampoco lo de Fischer tampoco se iba a prolongar, ¿no? Fueron dos triples seguidos, pero tampoco iba a llegar a aquello mucho más lejos. Después lo intentó muchas veces, ¿eh? Sí, no, por intentar lo que no quede, vaya. Y la verdad es que, bueno, el Madrid ha llegado en un pésimo momento, está jugando con el Barcelona porque a lo largo de la fase regular solo hizo méritos para ser sexto, y bueno, su futuro, pues lo que ha dicho antes Paco, pues un futuro preocupante, porque un grande que se queda fuera de la Euroliga, ¿no? Bueno, Paco Torres, ya lo hemos comentado aquí durante varias semanas, y de hecho cuando entrevistamos a Felipe Reyes en Al Rebote, le pregunté por los árbitros. Esta semana otra vez, Felipe, problemas técnicos. Bueno, ya, pero Felipe, yo creo, vamos a ver, a Felipe hay que entenderle desde este punto de vista. Y se es desespera, que ¿no? Está más solo que la una. O sea, yo no sé si chilla a los árbitros por no chillar a algún compañero, no empezará. No quiero yo ahora entrar a decir, pero verdaderamente es la impotencia de saber que él lo está dando todo, que está haciendo todo, que no hay una jugada para él, que está matándose, que está haciendo rebotes ofensivos, que está tirando. Claro que le dan mucho, porque además es un jugador que se tira mucho hacia adelante, con lo cual provoca muchas faltas, y claro, en algunas tiene razón y en otras no, pues como todo, ¿no? Pero yo creo que su gran enfado viene por el ese prurito de querer y no poder, y de que por mucho que él haga no voy a hacer, y que yo creo que también está un poco harto de que todo el mundo bulo que recuerde. El que ha hecho la temporada verdaderamente excepcional en el Real Madrid ha sido Reyes. Felipe Reyes, hasta el punto de que si hubieras estado en el 5 de la ACB entre los mejores, no nos habría sorprendido a nadie en absoluto, ¿no? O sea, está muy bien, y lo que este chico pues estaba ya que no, además sí, se lo entendió clarísimo, o sea, ayer no le echaron ni descalificaron de pero bueno, yo creo que es un poco la rabia esa de sentirse totalmente impotente. Oye, una cosa, no he estado oyendo para nada a José, a José Lasa en este tiempo, pero quiero que quede constancia y que sería como si era la primera vez que no estoy de acuerdo con él en algo, que sepa que estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que está diciendo. Oye, Paco, que no te cortes. Hecho, no hay una jugada para él, no hay una puñetera jugada para él. Ya. A ti se te oigo, Paco. No, pero que sepa, José, que estoy de acuerdo con él, A mí lo que sí me gustaría decir... Ahora sí te oigo. Parodiando un poquito a Groucho, lo que diría es que si Felipe Reyes es el mejor jugador del Real Madrid, también indica el nivel en el que estamos, ¿no? Yeah. Felipe Reyes jamás puede ser tu líder anotador, jamás puede ser el líder de un equipo, entiendo yo, como el Real Madrid. Debe ser un gran jugador de equipo, lo que está haciendo, tiene que ser un jugador que pueda marcar diferencias en un momento determinado, pero no puede ser el sostén y bastión de tu equipo. Pues claro, partiendo de esa base, pues eres sexto. Bueno, y pasamos al emparejamiento más igualado, 1-1, el Tau Cerámica Baskonia, Casballo Girona, que será el jueves a las 8:30 y se podrá ver por Álava 7, Bilbo Visión, Teledonosti, KTV y Televisión de La Rioja, es decir, las televisiones del Grupo Correo. José Lasa, en el último partido a Casballo, al menos dio la sensación de que jugaba más en equipo y que Fran Vázquez, en su primer partido prácticamente de la temporada que estuvo acertado, parece que fue decisivo. La verdad es que dejándome muy mal lugar, por cierto, pero yo creo que sí, que yo creo que Casballo consiguió un poco lo que es unir ciertas sinergias, ¿no?, dentro de su propio equipo. Consiguió que lo que tendría que ser lo que tendría que haber sido un jugador determinante como Fran Vázquez durante toda la temporada lo fuese en este partido, y la verdad es que si juega de la manera que lo hizo, que aunque siga teniendo mis dudas sobre ello o acerca de ello, entiendo que sí va a ser un equipo bastante complicado para el Taburés. Paco Torres, ¿algo que decir? No, totalmente así. Y bueno, pues ya sabemos que en un equipo de muchos buenos jugadores, si en un partido están tres o cuatro, y entre esos tres o cuatro están Raúl y Fran, pues pueden poner en aprietos a cualquiera. Esta vez, pues, fue al Tau, y también, pues, sinceramente, yo era la única eliminatoria que había un 3-0, claro, con lo cual de esto no entiende nadie, nosotros menos, o sea, que es verdad, ¿no? Pero bueno, yo creo que podrá solventarse en cuatro partidos el Tau, porque dudo que al Tau le pueden una vez mojar la oreja, dos es más complicado. Pero bueno, lo que sí es cierto es que el Casballo está ante la única oportunidad de reivindicarse y ante algo absolutamente histórico. Si ellos se motivan, si ellos buscan y tal, pues hombre, pueden por lo menos intentarlo. No sé hasta qué punto lo podrán conseguir o no, pero ahí lo tienen. Por lo menos el primer punto de apoyo ya lo tienen, y si ahí se toman impulso y hacen algo, pues oye, mira que puede ser entretenido ese el que nosotros veíamos como la serie más, digamos, anodina, pues a lo mejor se termina siendo la más divertida. Bueno, Paco Torres, Paco Rengel, que siempre te pongo la I en medio, Paco Rengel y José Lasa, ¿algo más que queráis añadir en general de quién puede ser el campeón? Como ya esta semana ya colgamos la camiseta, pues no sé si alguno se decanta o ya dice un poco. Yo ya he dicho, Unicaja y no voy a desdecir de eso. Entonces yo veo una final Unicaja Tau y campeón Unicaja. O sea que ya no puedo ser más claro, ya lo he dicho todo. Que me ha divertido muchísimo estar aquí, que mucho más con los contertulios que he tenido, que tener amigos para hablar, incluyéndote a ti, Moisés, incluyéndote a ti. Es muy interesante el poder debatir cada martes y podernos equivocar, claro, cada martes. Pero bueno, anda que no intentamos acertar, ¿eh? Bueno, en eso también consiste un poco este juego, ¿no? Eso por lo menos lo intentamos. Bueno, Paco Rengel. Pues nada, que yo he estado encantado de estar con vosotros. Creo que a José Laza lo conozco, que me corrija. Él jugó un torneo en Coín. Justo. ¿Eh? Pues desde que jugó en Coín. Siglo pasado. Sí, bueno, pues a José lo conozco desde que jugó en Coín. Entonces, un placer haber compartido tertulia con él, con Paco Torres. No, ni me digas nada. Y contigo, Moisés, y sobre todo darte las gracias, porque en una situación laboral un poco peculiar en la que, como sabéis, no estoy haciendo deportes en mi periódico de toda la vida, ni estoy haciendo baloncesto. Ellos lo pierden. La pena es que castigan a los lectores, pero bueno. Gracias. La pena es que castigan a los lectores, pero bueno, ya sabemos cómo son las empresas. Pero, y hasta bueno, aquí puedo decir. Tengo ahí Vázquez Confidencial, que me sirve de oxígeno y que de verdad que vosotros me habéis servido también de mucho oxígeno en una etapa bastante difícil. Y que no voy a olvidar nunca, seguro, Moisés. Muchas gracias. Bueno, lo que tenemos que hacer, Paco Rengel, Paco Torres y José Laza, es reunirnos los cuatro y todo el equipo de Al Rebote, que está aquí al otro lado del cristal, para compartir y tener una tertulia. Hombre, Dani Sánchez nos hace una seña de beber también, lógicamente. Habrá que comer y beber para no enjugarnos. Pero bueno, lógicamente compartir mesa con los tres. José Laza, no sé si quieres añadir algo más. A mí ha sido un placer estar con todos vosotros y sobre todo con los dos Pacos, a los cuales siempre he admirado el conocimiento y la calidad humana que tienen, ¿no? Yo iba a añadir algo más que tenía aquí escrito, pero bueno, ya prácticamente ustedes os habéis descrito solos. Aparte de tres expertos en el mundo del baloncesto, sois tres grandes personas. Muchísimas gracias por estar en Al Rebote. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Un abrazo a todos. Bueno, buenas noches, Nacho Gatón. Nos ponemos sentimentales. La verdad que dentro de poco me saldrá la lágrima. Pero aparte de eso, hay que ver que dentro de poco... ¿Cómo está el mundo de la Levi, ¿no? del ascenso a la ACB? Recordemos que si hoy vence el Buruesa, ya sería equipo ACB. Pues bien, al final del tercer cuarto, el resultado es Buruesa 50, León Caja España 53. El Buruesa ha ido a remolque durante casi todo el partido, aunque se ha puesto a empate a 47 hace nada. Polaris World Murcia, por su parte, está ganando, y además está ganando bien al CAI Zaragoza en cancha del Murcia, y hay que decir que tan solo había anotado 9 puntos en el primer cuarto el CAI Zaragoza. De momento 41-27. Hemos hecho de pitonizo todas estas semanas, pero también en la LEB, el ascenso a la ACB, tampoco hemos acertado una. No, y quizá ahí el corazón ha podido en más de uno, ¿no? El pensar de momento tal y como están las cosas, pero ese 0-2 que consiguió el Bruesa en León, sorprendente. Bueno, Nacho Gatón, muchísimas gracias. Hablamos después sobre baloncesto navarro. Y este martes, los 10 tiros libres de Al Rebote los lanza uno de los mejores entrenadores de la Liga ACB. Su llegada al banquillo del Caja San Fernando significó un cambio radical en la suerte del equipo sevillano. Lanza los 10 tiros libres de Al Rebote, Manel Comas. Moisés Grillo, Al Rebote. ¿Satisfecho con la temporada? Bueno, no tiene nada que ver mi pensamiento personal con el del club, ¿no? O sea, probablemente el club tiene un pensamiento a principio de temporada y, bueno, eso hace que mi llegada, o yo tenga que llegar aquí, y posteriormente, o sea, mi etapa, yo creo que hemos sido irregulares, pero en líneas generales satisfecho porque hemos cumplido el objetivo. ¿Qué puestos tenéis que mejorar? Yo creo que hemos de mejorar 5 grandes. Si no tenemos continuidad con Lurro, un 4 y evidentemente un 3 alto. Y sin demasiada urgencia, mirar la posición de uno a ver qué puede pasar. ¿Los playoffs son el objetivo del próximo año? Yo creo que el objetivo es mejorar, ¿no? El objetivo es no tener el año que hemos tenido y luego no renunciar a nada. Yo creo que hablar de una cosa en concreto muchas veces hace que no se cumplan los objetivos, ¿no? Yo creo que el objetivo principal es mejorar y después, a partir de ahí, no renunciar a nada. ¿Tiene alguna manía en el vestuario? Pues sí, santiguarme cada vez que salgo de él para ir al campo. ¿En qué ha evolucionado Manel Comas? Yo creo que en madurez, los años y los partidos y la experiencia te dan un grado de no estrés en los momentos más complicados. Yo creo que eso te hace ser mejor, ¿no? Porque lo técnico no lo pierdes, al contrario, vas evolucionando con los años y viendo cosas de los demás y aprendiendo del baloncesto en general, pero la templanza en los momentos complicados de no acelerarte y ni hundirte, esto yo creo que es lo que ha mejorado. ¿Cuál ha sido el mejor jugador al que ha entrenado? He entrenado muy buenos jugadores, o sea, yo no creo que haya habido un solo jugador, yo creo que he entrenado jugadores que en principio los he tenido de jóvenes y luego han sido grandes estrellas, pero si me haces decir un nombre en cuanto a jugador completo, probablemente Al Skinner. ¿Tiene algún modelo en los banquillos? No, yo creo que soy absolutamente original, ¿no? ¿Por qué se jugaría el bigote? Hoy en día ya por nada. Después de uno, cuando uno pierde un hijo en la vida, el bigote ya es una cosa que no tiene ningún valor para mí. ¿Quién será el campeón de la Liga ACB? Pues yo tengo dos candidatos, Tau y Unicaja. ¿Qué opciones tiene España en el Mundial? Todas, siempre y cuando no le presionemos más de la cuenta. Es decir, yo creo que es un grupo muy bien armado, con un muy buen entrenador y con mucha ilusión para conseguir cosas. Yo creo que es una generación muy buena la que tenemos y hay que dejarle hacer. No le pedíamos oro en Portugal y fueron oro, ¿no? Los juniors de oro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que dejarla por sí sola, porque la ambición que tiene es grande. ...9:42 de la noche, hacemos una pequeña pausa y continuamos en Al Rebote con el tiempo dedicado al baloncesto navarro. La semana pasada lo anunciábamos y este martes cumplimos la promesa. Al Rebote le rinde homenaje al capitán de Albecón Maristas, Israel Aranaz. 98.3 FM. Los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, Concierto con Fernando Sesma. Nacho Gatón, muy buenas noches. Buenas noches de nuevo, Moisés. La semana pasada hablábamos con Israel Aranaz y César Rupérez, entrenador y capitán, o capitán y entrenador de Albecón Maristas. Y qué mejor que acabar nuestra sección de baloncesto navarro con el capitán de Albecón Marista, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas noches, Israel. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que hemos querido, la semana pasada contraímos un pequeño compromiso contigo, y yo creo que no queríamos que olvidases esta noche porque a mi compañero Nacho Gatón ha preparado un reportaje sobre Israel Aranaz, no solo como jugador de baloncesto, sino como persona. Boy meets girl, you were my dream, my world, but I was blind, you cheated on me from behind. Desde que con 10 años se fundó por primera vez el Azul de Maristas para jugar un partido de mini, Israel Aranaz no ha abandonado su club. De hecho, el base de Albecón ha compaginado su juego en EVA con la tarea, además de entrenador, a jugadores de categorías inferiores del club, jugadores que podrán luchar por ocupar el hueco que desde la temporada que viene dejará su entrenador. Y es que el jugador más fiel a Maristas cuelga las botas. Por detrás quedan los recuerdos de un hobby que le ha llevado a poder disfrutar del deporte como nunca hubiera imaginado. Israel Aranaz se ha convertido en el buque insignia de un clásico de la EVA y en el hombre capaz de motivar a sus compañeros en los momentos difíciles. En definitiva, ha logrado ser algo más que un jugador, como indica su entrenador César Rupérez. Ha sido un jugador muy explosivo, con un cambio de ritmo importante. Que le ha permitido ser anotador, ser un jugador que ha sido capaz de definir partidos anotando, pero sobre todo yo creo que la virtud suya ha sido la de ser un líder, ¿no? Y muchas veces cuando un jugador que juega en su puesto, que es base y además tiene la virtud de liderar al equipo, pues hace que la cohesión y el equilibrio del equipo en el juego pues crezca mucho, ¿no? Un líder que ha sabido unir a la plantilla y además ha descubierto cuál es uno de los mejores métodos. Nos lo cuenta Pope Urtasun. Es el que ha estado siempre y los que nos hemos ido sumando hemos sido poco a poco los demás. Entonces él siempre es el que... Bueno, es que es una persona con la que te llevas muy bien y siempre pues, es el que toma un poco esa responsabilidad de unir a todos y hablar con todos enseguida y hacer la primera cena nada más llegar la primera semana, pues lo organiza ya para estar todos, para irnos conociendo. Y en lo deportivo nos cuentan que ya desde mini se veía que este podía ser un buen base para categorías superiores. Al menos eso es lo que dice Alberto Ancha, entrenador suyo en mini y en infantiles. Siempre ha sido un jugador que ha sido base, así como hay muchos jugadores que pueden jugar en varios puestos. Israel siempre se ha distinguido por ser el base del equipo, un jugador muy, muy comprometido con el equipo y después en el más adelante con el club. Y con muy buen manejo de balón, con buena visión de los partidos, con muy pasador para que juegue todo el mundo. Y eso es una característica suya desde que empezó a jugar. Y hablemos ahora un poco de las manías de Israel. Vamos a destacar las confesables y vamos a dar una de cal y otra de arena. César Rupérez. Anotar la última canasta de la rueda del calentamiento. Él siempre le gusta, él llega el último siempre al minuto final, porque se queda para meter la última canasta que se meta en la rueda de calentamiento, ¿no? Pero esta otra ya no le hacía tanta gracia a César. Cada vez que le pega una patada al balón, le mandaba a hacer abdominales, y es curioso porque ya las últimas veces, casi sin que yo le dijera nada, pegaba la patada al balón y directamente se ponía a hacer los abdominales, ¿no? Patadas que servían seguramente para aliviar una rabia que durante los partidos menos favorables intentaba no sacar. De hecho, su deportividad le llevó a conseguir en algún campeonato de Navidad el trofeo a la deportividad. ¿Merecido? Iñaki Urtasun responde. En un torneo de Navidad, pues como eso, como a veces un poco protestón y eso, pues en ese torneo nada, ni hizo nada especial y le dieron el trofeo al jugador más deportivo, siendo un picón como esa a veces. En definitiva, se retira un base de los que sabe reflejar los intereses del entrenador en la cancha. Puede sonar atópico, pero eso es al menos lo que aseguran quienes han sido sus entrenadores. Y sí que era, pues eso, lo que se dice siempre, un entrenador en la cancha, una prolongación del entrenador, ¿no? Y siempre, pues les decía a la gente, pues ponte aquí, ponte allí, siempre un poco con lo que decía el entrenador y con las ideas que él tenía, que para entonces ya siempre ha sido un jugador con cabeza, que pensaba en el partido, contra quién jugaba, cómo había que jugarle y todo eso. Claro, el mini menos y luego el infantil más, conforme ha ido creciendo cada vez más. Pero todo esto ya empieza a ser agua pasada para él. La nueva plantilla de Israel se encuentra a partir de este momento concentrada, y es que en julio un nuevo Aranaz vendrá al mundo. Lo que no sabemos todavía es si lo hará con un balón bajo el brazo. Bueno, Israel Aranaz, lo primero, felicidades por tu futura paternidad. Muchas gracias. Y segundo, ¿qué te ha parecido el reportaje? Pues muy bonito, la verdad que me he puesto nervioso, ¿eh? Muchas gracias, sí, ha sido bonito, sí. Bueno, no. Ahí hoy la gente pues conocida y casi importante para ti desde pequeño y un poco pues ha sido eso, escuchar a lo que piensan sobre ti pues personas que a las que tienes mucho aprecio y con los que has vivido muchas cosas pues en el baloncesto en este caso. Personas de un club de, en este caso de Maristas, donde comenzaste y como decíamos en el reportaje, ya se ha acabado ahí en EVA, es un privilegio que está al alcance de unos pocos, Sí, la verdad es que toda mi vida la he vivido en el club. Desde pequeño, tengo muchos recuerdos del patio del Colegio de Maristas, muchísimas cosas que hemos hecho allí, desde empezar a jugar de pequeño, los torneos de Navidad de mini básquet, luego también ser entrenador y entrenar a chavales allí en el patio, algo que también te enriquece mucho porque ves a los críos como, pues con la misma ilusión que tenías tú cuando eras pequeño y que te hacen caso absolutamente a todo, van contigo donde les lleves y la verdad que es muy bonito, la verdad. Aunque Alberto Ancha te ha definido como un jugador de equipo, lo cierto es que en los últimos años te has convertido en un base anotador. Bueno, tanto como anotador, sí que he ido pues tomando más responsabilidad en la tarea de anotación, eso es verdad. Quizá conforme iba tomando confianza, pues los entrenadores han confiado también más en mí y poco a poco sí que pues la anotación ha sido un punto más fuerte en cuanto a mi juego. La verdad es que pues en cadetes, junior, no es que anotase mucho, yo jugaba más para el equipo, me dedicaba a dirigir, Y también, bueno, también he tenido suerte que mis compañeros eran bastante buenos en categorías inferiores, mis amigos, entonces tampoco me dejaban tirar mucho, así que bueno, luego de mayor ya me he tomado la revancha. Bueno, te marchas, pero nos dejas bien guardado el puesto en Albecón, me refiero a la gente que viene por abajo. Sí, sí, con Iñaki Sanz el puesto está asegurado hasta que le dé la gana a él, así que por eso no os podéis preocupar. Y no sé, ya subirán más chavales que vienen por abajo pegando fuerte, así que nada, en el puesto de base podemos estar muy tranquilos. Bueno, Israel Aranaz, muchísimas gracias. La semana pasada ya comentaba antes que habíamos contraído una pequeña deuda contigo, porque yo creo que merecías este homenaje, y qué mejor que en nuestro último programa tener a gente que te quiere mucho y que ha vivido contigo muchísimos años tu ascenso desde que eras un chaval hasta los últimos años en Liga EVA. Muchísimas gracias por estar en El Rebote, un fuerte abrazo y ya como bien te dije antes, felicidades por lo del chaval. Vale, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por el programa y que sigáis haciendo este programa que me parece que está muy bien y entrevistando a gente que sigue jugando y ahora me tocará a mí escucharlo. Bueno, de todas formas Israel, ahora mismo cerramos un poco el telón, tenemos exámenes, pero te prometo que pronto volveremos, no te puedo decir dónde, pero bueno, a ver si hay suerte. De acuerdo. Un fuerte abrazo. Vale, un abrazo, hasta luego, gracias. Bueno, 9:52 de la noche, se nos agota el tiempo en el rebote, pero qué mejor que concluir este programa con el mejor baloncesto. Tiempo en el rebote para la NBA. Como cada martes, nuestro experto NBA, Joseba Bonaut, nos trae las últimas noticias de los playoffs más igualados de la historia. Muy buenas noches, Joseba Bonaut. Hola, buenas noches. Bueno, pues en nuestro último programa, qué mejor, Joseba, que analizar todo lo que puede pasar, lo que ha pasado en los playoffs de la Liga NBA. La verdad que es interesante el poder hablar y comentar sobre todo lo que ha comentado Paco Torres, ¿no? Ajá. Porque yo creo que se ha arriesgado mucho diciendo que acertó con Dallas porque todavía tienen que jugar una eliminatoria más. O sea, tienen que jugar contra Phoenix en la final de conferencia, ¿no? Por lo tanto, hay que esperar, ¿no? Y bueno, y vamos a comentar si quieres un poco lo que ha sido toda esta eliminatoria de semifinales de conferencia. Recordar que Miami se clasificó ya por 4-1, ganando 4 partidos consecutivos a New Jersey en el este. Y vamos con la eliminatoria que ha sido estrella, que es la comentada San Antonio Spurs contra Dallas Mavericks, que se ha resuelto en favor de Dallas por 4-3. Yo no tengo tanto acierto como Paco Torres, pero sí que ya comenté que la eliminatoria iba a ser larga, ¿no? Porque iba a 3-1 la semana solo pasada. Solo había un cambio. Iba a dar las 3 y 1 San Antonio. Eso y es. Dije, iba a ser una eliminatoria todavía larga. Y bueno, al final ha sido 4-3 a favor de Dallas. En último partido, un séptimo encuentro en San Antonio. Una victoria fuera de su campo de mucho mérito. Y la verdad es que ha podido pasar cualquier cosa. Yo creo que hablabas tú al comienzo del programa de la máxima igualdad de estos playoffs. Se ha batido un récord en estos playoffs porque se han disputado 9 prórrogas ya hasta el momento. Y así eso es un récord en la historia de la NBA y todavía quedan muchas eliminatorias. Y la verdad es que para mí, en los muchos años que ya llevo viendo partidos de baloncesto, y te puedo asegurar que he visto muchos partidos de baloncesto de NBA, doy fe, probablemente sea la eliminatoria más igualada que he visto en mucho tiempo, la de Dallas contra San Antonio, porque yo creo que cualquiera de los dos pudo ganar. A falta de 30 segundos o 20-tantos segundos iba ganando de 3 puntos San Antonio a Dallas. Uh-huh. Dirk Nowitzki fue clave. Y Dirk Nowitzki, una jugada clave, un fallo también muy importante de Ginobili, que hizo una falta que no tenía que haber cometido, le dio esa canasta y ese tiro adicional que empató el partido y llevó a la prórroga, y en la prórroga se impuso otra vez Dallas, al igual que se había impuesto en el cuarto encuentro. También San Antonio consiguió remontar gracias a Ginobili y a Duncan, que han sido los dos grandes estandartes del equipo campeón. Pero realmente otros jugadores no han dado la talla. Yo creo que Parker ha estado muy irregular. El banquillo no ha aportado nada. Ayer prácticamente creo que fueron 2 puntos del banquillo. Y luego el gran peso, lo que ha decidido la eliminatoria ha sido la actuación de Avery Johnson. Ya lo comentamos la semana uh-huh. pasada, pero el entrenador de Dallas ha estado magnífico. Ayer se reservó, ya lo comentaban también en televisión, a Desagana Diop, uno de los grandes pivots, se lo reservó para el final, para la prórroga, para poder defender a Tim Duncan, y lo ahogó. Y realmente ahí se fueron todas las opciones de San Antonio. Yo creo que Dallas tiene ahora, es uno de los grandes favoritos en el oeste, pero como digo, tiene que enfrentarse contra Phoenix Suns, que anoche se impuso a Los Ángeles Clippers 4-3, está en un séptimo partido, es la segunda eliminatoria que gana en un séptimo partido, también ganó contra los Lakers. Uh-huh. Una eliminatoria que ha estado, como dije la semana pasada, dependió mucho del rebote de quién gana. Si Clippers dominaba el rebote, claramente ganaba el partido, y que ha dependido también mucho de la salud de Steve Nash, que realmente ha pasado muchos problemas de espalda y que le ha perjudicado a su equipo. En el último partido estuvo 3 días de descanso y ayer hizo un partidazo como el MVP que es. Victoria 4-3 y una final muy muy interesante. Phoenix-Dallas, factor campo a favor de Dallas. Uh-huh. Comienza mañana en la ciudad tejana. Y yo, ¿qué quieres que te diga, Moisés? Yo tengo mis dudas con Dallas. Yo siempre las he tenido. Ha jugado una magnífica eliminatoria contra San Antonio, pero Phoenix va a ser un equipo muy duro de pelar. Y si quieres pasamos a la conferencia este, sí, a comentar la otra eliminatoria que también se ha resuelto en un séptimo partido. Ya ves que está siendo todo... Parecía que iba a estar mucho más fácil para Detroit. Claro, Detroit yo creo que se ha confiado un poco y Cleveland ha hecho una gran eliminatoria con un equipo muy joven, con LeBron James todavía un poco inexperto, pero su calidad ha sido suficiente para llevar a su equipo a disputar un séptimo partido. Y hay que recordar que estuvo con un 3-2 a favor y un sexto partido en casa, pero los campeones son muy campeones, o sea, los subcampeones, perdón, son muchos subcampeones, fueron campeones hace 2 años, y la verdad es que también, como equipo experto que son, pues dan mucha leña. ¿Qué quieres que te diga? El séptimo partido dieron estopa por todos los lados, dejaron en 61 puntos a Cleveland, una auténtica barbaridad, la actuación mínima en la historia de este equipo en los playoffs, y la verdad es que bueno... Que la verdad es que no, que la eliminatoria fue a favor de Detroit, 4-3. Y bueno, la final, yo creo que todos esperábamos, una final de conferencia en el este entre Miami y Detroit. Yo creo que esta final se va a decantar a favor de Detroit. Y yo a Detroit sí que lo veo como futuro campeón, a pesar de lo que diga Paco Torres, que yo creo que él dice Dallas. Bueno, ya veremos a ver. Quien acierte, pues bueno, le invitaré a una copa al otro, a ver qué pasa, ¿no? La final de la conferencia este, como tú bien decías, Joseba, Detroit Pistons, Miami Heat, parece que Detroit, desde tu punto de vista, parte con ventaja, tiene factor campo a favor también. Tiene factor campo a favor, yo creo que son un equipo más veterano y O'Neal no está excesivamente jugando demasiado bien, aunque en los últimos partidos Miami ha mejorado. El factor Wade es el factor sorpresa, el factor siempre uh-huh. Estrella, que puede desequilibrar la balanza, pero ya digo, Detroit es mucho Detroit, yo veo superiores. Esta noche, en el primer partido en la ciudad de Michigan, a las 2 de la madrugada también por Canal Plus Deportes 2 se podrá ver ese partido. Bueno, y brevemente, Joseba, la semana pasada pudimos conocer el quinteto ideal de la NBA. Steve Nash, Kobe Bryant, LeBron James, Nowitzki y Shaquille O'Neal. Bueno, esto siempre es muy discutible, todo el mundo tiene sus apuestas. Yo creo que es un grandísimo quinteto, acertado, yo estoy de acuerdo con él. Y bueno, siempre hay discusiones sobre este tema. Pero bueno, si quieres puedo comentar, si quieres, los otros dos equipos. Son uh-huh. 3 equipos los mejores jugadores que se eligen al final de la liga. El segundo está formado por Billups, Wade, Elton Brand, Duncan y Ben Wallace. Y el tercer equipo, Iverson, Arenas, Son Marion, Carmelo Anthony y Yao Ming. Algunos hablaban, bueno, Gasol podía haber estado. Bueno, yo creo que al final, yo creo que son elecciones bastante justas. Y si quieres, para terminar, comentar una nota muy, muy interesante, no únicamente a nivel deportivo, sino también a nivel humano. Y es que el próximo All-Star del año 2008, el año que viene ya será el All-Star en Las Vegas, pues se va a celebrar en Nueva Orleans, que yo creo que es una gran noticia para esa ciudad, con todo lo que ha pasado, que ya en el plazo de un año y medio se va a disputar un acontecimiento tan relevante como el All-Star y puede... Después del Katrina puede llevar a fortalecer un poco toda la situación que está sufriendo la ciudad desde ese momento. Y bueno, una noticia que queda ahí, el All-Star de 2008 en Nueva Orleans. Pues nada, muchísimas gracias, Joseba Bonaut. Para todo el equipo de Al Rebote ha sido un verdadero placer que hayas querido formar parte de este nuestro proyecto. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, hasta pronto, pero Moisés, ya sabes que como todo y como la NBA, todo vuelve. Esto es Al Rebote, el baloncesto en la 98.3, con Moisés Grillo. Bueno, y así llegamos al final del programa, al final de la temporada de Al Rebote. Quizás, a ver, ojalá podamos escucharnos, a través de la radio en cualquier otro punto de España. A ver si el rebote sigue sonando en las ondas. Mis compañeros Nacho Gatón, Javier Presa se despiden también con mucho agradecimiento porque estés ahí cada martes. Un fuerte abrazo y hasta pronto.